Bueno, pues si os parece, podemos ir comenzando. En primer lugar, pues agradecer a la librería por la amabilidad de prestarnos el espacio, que además nos ha sorprendido porque es una librería de las de antes, ¿no? Que cargaba de libros y no de espacio de centro, en lo que no sabes si está en una librería o en otra cosa, ¿no? Así que, bueno, pues muchas gracias a la librería. Y después también agradecer a todas las personas que habéis tenido a bien venir hoy aquí. Y esperemos que os sea grata las cosas que vamos a decir, ¿no? Bueno, a mí en el reparto de funciones que hemos hecho, a mí me corresponde un poco como coordinador de la publicación que ahora vamos a publicar, que ahora vamos a presentar, que se llama, como sabéis, La ecología del trabajo, el trabajo que sostiene la vida, hacer un poco una descripción general de cuál fue la génesis de la publicación y de cuáles son las líneas que en el libro aparecen, ¿no?, más claramente definidas. Y después daré paso tanto a Rosa Almanza como a Jesús Castillo para que expongan sus respectivas partes un poco con más detalle, ¿no? Mi parte, que es la parte jurídica, pues la dejaremos solo esbozada porque seguro que es la más aburrida, ¿no? Bueno, pues el libro, La ecología del trabajo, el trabajo que sostiene la vida, tiene como punto de inicio unas jornadas que Ecologistas en Acción celebra en Madrid en el otoño del año 2013, en el que estaba también Jesús, también yo, y que junto a otra compañera, que es la otra coordinadora del libro, Laura Mora Cabello de Alba, pues entendimos que desde el punto de vista académico las relaciones entre el trabajo y el medio ambiente estaban un poco tratadas. Había algunas publicaciones, como por ejemplo la publicación de Jorge Rismán o la publicación de Jesús Castillo, la monografía de Jesús Castillo, pero había muchas disciplinas en las que no se había afrontado, y especialmente no se había afrontado desde la perspectiva que tanto Laura como yo, la perspectiva que nosotros nos dedicamos profesionalmente, que es la jurídica. Sin embargo, cuando fuimos profundizando en la idea, vimos que hacer un libro en exclusiva de la relación entre trabajo y medio ambiente desde el punto de vista del derecho del trabajo, pues iba a ser un poco, digamos que, atractivo, y que iba a dejar muchos espacios sin tratar. Entonces, el siguiente paso fue abrir el libro a otra disciplina y hacerlo, como al final resultó, de carácter esencialmente multidisciplinar. Y creo que eso es uno de los elementos que enriquece el libro. De hecho, muchas de las personas que lo han leído nos han transmitido que ese elemento multidisciplinar es posiblemente el gran hallazgo, el gran logro del libro, ¿no? El libro tiene tres grandes ejes. El primero es un eje en donde se relaciona economía, trabajo, medio ambiente, desde una perspectiva en todos los trabajos muy influenciada por el ecofeminismo. Autoras muy significadas a nivel nacional forman parte de la publicación, como por ejemplo Amaya Pérez Orozco, o la que fue coordinadora de Ecologistas en Acción, confederal Yayo Herrero. En esta primera parte, en la que se analiza las relaciones entre trabajo y medio ambiente desde una perspectiva más económica, lo que se llega a la conclusión, y a una conclusión que después a lo largo del libro en todos los ejes se va a llegar también, y es que el capitalismo es incompatible con un medio ambiente saludable, y el capitalismo es incompatible con la realización de un trabajo digno, vocacional, y del que obtengan los seres humanos aquello que necesitan, tanto material como espiritualmente, ¿no? Esa es la conclusión a la que llega. Y he resaltado aquí algunas citas que creo que son interesantes y que resumen bien, ¿no?, lo que es esa primera parte, que esencialmente, como digo, las relaciones desde la perspectiva del ecofeminismo, pero que no solo son mujeres las que lo trabajan, sino que también hay algunos compañeros. Por ejemplo, a María Pérez Orozco, una en su trabajo, hay una cita que yo he recogido: lidiamos con un modelo de desarrollo que impone el proceso de valorización y de acumulación de capital como eje en torno al cual gira toda la sociedad. Es decir, que Amaya lo que viene a resaltar, ya digo, es algo que después en todos los capítulos volvemos a mantener todos los que hemos participado, y es que las propias características intrínsecas del modo de producción capitalista implican, por sus propias características, y que si no son esas ya no estaríamos hablando del capitalismo, implica la destrucción del medio ambiente e implica la explotación de unas personas por otras a través del trabajo asalariado. Otra cita también, en este caso de Yayo Herrero, pues hoy se sostiene que el capital es el motor de crecimiento económico y que puede sustituir a todos los demás factores de producción, como son la tierra y el trabajo. Es decir, que se ha convertido o se ha ocultado cuáles son los auténticos elementos, cuáles son los auténticos factores de producción, cuáles son los únicos factores que generan valor, y se ha hecho creer que es el capital el que genera dicho valor, llegando a algunos absurdos, como por ejemplo, también traído como ejemplos por Yayo Herrero, de que se habla hoy de que se produce hierro cuando lo único que se hace es extraer hierro que lo ha producido previamente la naturaleza, ¿no? O igual podríamos decir también con la utilización del trabajo. En un segundo eje temático, agrupamos todos los trabajos desde distintas perspectivas, ya mucho más centradas en las especialidades de cada uno de los autores, analizaban el trabajo y la relación entre trabajo y medio ambiente. Así tenemos en ese segundo bloque perspectiva histórico-antropológica, una perspectiva jurídica que está muy presente, porque era el origen del libro, ¿no? En el que hay un análisis desde el punto de vista del derecho del trabajo en España. También una compañera francesa lo hace desde la perspectiva del derecho del trabajo francés, que es muy interesante porque es uno de los ordenamientos jurídicos que están quizás siendo más valientes o más atrevidos, o que están introduciendo mayores regulaciones, más intensas regulaciones sobre la relación entre trabajo y medio ambiente, y no siempre para beneficiar ni al trabajo ni al medio ambiente, sino justamente lo contrario. Y en el trabajo de la compañera, pues aparece ahí algunas leyes, las últimas leyes, que después haré un poco una reflexión sobre ellas, que son especialmente peligrosas, ¿no? No siempre defender el medio ambiente desde el derecho, o decir que se defiende el medio ambiente desde el derecho, va a suponer obligatoriamente un beneficio para los trabajadores, y en el contrario. Y en el derecho francés se ve bastante claramente. Y después también nos interesaba que las personas que se dedican a la acción social, a la militancia en el ámbito sindical, nos digan también su opinión, porque cuando se habla de que el trabajo está permanentemente en conflicto con el medio ambiente y al contrario, queríamos saber si los que militan en la acción sindical están de acuerdo con eso. Y encontramos algunas respuestas bastante interesantes. Bueno, en primer lugar, la de la referencia del movimiento sindical y medio ambiente, que es Manuel Garín, que fue el presidente y fundador del ISTA, el Instituto de Salud y Trabajo de Comisiones Obreras, con algunos de los informes más importantes que sobre relaciones entre trabajo, contaminación y medio ambiente, salud laboral y medio ambiente existen en nuestro país. El impacto del fracking en la salud de los trabajadores, el impacto de la valorización de los residuos en la salud de los trabajadores de la cementera, etcétera, ¿no? Es decir, que para nosotros la presencia de Manuel Garín, desde el punto de vista histórico, de lo que ha supuesto su presencia en el ISTAS, como por los estudios que ha capitaneado, pues nos parecía muy importante. Y después la presencia también de una organización sindical pequeña que se llama ESK, que ha sido la que, junto a otras como por ejemplo el Sindicato Andaluz de Trabajadores o la Confederación General del Trabajo, ha incorporado en su estatuto de una manera más clara, más abierta, pues algunas de las reivindicaciones del movimiento ecologista. Ya digo que el libro está, a pesar de la multidisciplinariedad, está un poco transido de una crítica a un modo de producción que nos lleva a la destrucción y que implica, pues, la utilización de unos hombres por otros como si fueran pura mercancía. El último grupo de trabajo lo agrupamos en lo que podemos llamar un nivel experiencial. Ahí pues hay trabajos de campo, manifestaciones experienciales, sobre todo de mujeres, sobre las relaciones entre su trabajo los cuidados y cómo eso lo relaciona con la manera en que la naturaleza se organiza, ¿no? Ya digo que con esto un poco lo que el libro hace. Yo como soy jurista, soy de derecho del trabajo, me dedico al derecho del trabajo, pues, mi aportación era desde esa perspectiva. Cuando empecé con el estudio, pues lo primero que vi es que, al contrario de lo que ocurría con otras disciplinas, como la monografía de Jesús, es que apenas si existía nada en nuestro ordenamiento jurídico, en la doctrina juralaboralista española sobre este tema. Ya, prácticamente nadie se había ocupado, y cuando se había hecho más bien desde la perspectiva sindical. Eran compañeros que además eran sindicalistas los que lo habían hecho. Yo me encontré, por lo tanto, con un campo de investigación, que eso también es una cosa muy importante para un investigador que estaba prácticamente sin ningún tipo de experiencia anterior, ¿no? Yo traté por todos los medios de ser riguroso en las herramientas que controlo, que son las herramientas de análisis jurídico, y a ellas me circunscribí a la hora de analizarlo, lo cual también, lógicamente, deja el capítulo con alguna laguna que después creo que son completadas con otros trabajos, como por ejemplo el de Rosa. Lo que se detecta cuando se hace un análisis desde el punto de vista del derecho del trabajo es que parece que la naturaleza y los trabajadores, las trabajadoras y el medio ambiente son enemigos. Si se protege el empleo, se perjudica al medio ambiente, y si se protege la naturaleza, las trabajadoras y los trabajadores se van a ver obligatoriamente menoscabados en su capacidad de conseguir empleo, o van a verse despedidos si las empresas implementan mecanismos de protección del medio ambiente. Lo cual no deja de ser lógico en un modo de producción como el nuestro, donde lo que se busca por todos los medios es la maximización del beneficio privado. Todo lo que signifique un menoscabo de ese beneficio privado se va a considerar como una agresión. La protección del trabajo es una agresión a ese objetivo de maximización de beneficio privado, y también la protección del medio ambiente. Luego, si son dos elementos que son contemplados como elementos que perjudican al capital, pues es fácil que entre ellos también entre en conflicto, ¿no? Ya digo que en nuestro ordenamiento jurídico apenas hay referencia a la protección del medio ambiente. Cuando se habla de protección en el marco del trabajo, se hace siempre desde la perspectiva de la prevención de riesgos laborales, es decir, solo para que los trabajadores y las trabajadoras tengan buenas condiciones de trabajo, pero nunca se habla del impacto que tiene la actividad laboral, la actividad empresarial hacia afuera, ¿no? A eso ya se dedica el derecho administrativo, el derecho que protege el medio ambiente. En nuestro ordenamiento jurídico hay muy pocos ejemplos. Por ejemplo, el único que yo encontré era el artículo 64.7, apartado C del Estatuto de los Trabajadores, donde se le concede al comité de empresa la posibilidad de negociar medidas que mejoren el medio ambiente laboral y también hacia el medio ambiente externo. Pero curiosamente se hace en el artículo 64.7, apartado C, donde se dice que el comité de empresa tendrá como uno de sus objetivos velar por el aumento de la productividad empresarial. Es decir, que el único sitio donde se hace referencia a las posibilidades que el derecho del trabajo tiene para mejorar el medio ambiente es en un artículo donde se, digamos que, consagra justo lo contrario de lo que se dice al final. Y es que los trabajadores, en la negociación con la empresa, tendrán que buscar como objetivo fundamental el máximo beneficio empresarial. Luego, estos dos elementos pues difícilmente pueden casar. Y eso no es de extrañar, porque como decía al principio, el ordenamiento jurídico francés, que es más avanzado en este sentido, y de ahí pues las múltiples publicaciones que se han realizado al respecto, hay incluso varias tesis doctorales sobre la relación entre derecho del trabajo y derecho al medio ambiente, es bastante avanzado en el tema. Como consecuencia de algunos accidentes laborales que supusieron importantes impactos en el medio ambiente, las nuevas leyes que se aprobaron en Francia, en concreto la ley Grenet y la ley Bachelot, incorporan algunos de los principios que del derecho de protección del medio ambiente, como por ejemplo el principio de precaución, pero lo hacen para menoscabar derechos de los trabajadores, como decía al principio. Y hay una cosa que para mí es bastante grave, y es que el aumento de las capacidades empresariales en el control de las actividades de sus trabajadores llega hasta el extremo de que se permite o se otorga al empresario el derecho a impedir huelga cuando el empresario entiende que es posible que como consecuencia de esa huelga se va a producir un perjuicio o un riesgo al medio ambiente. Es decir, que el principio de precaución, que es el gran principio que el derecho comunitario incorpora para la protección del medio ambiente y que nos diferencia de otros ordenamientos como por ejemplo el norteamericano, se incorpora en el derecho del trabajo y termina siendo perjudicial para los trabajadores. En definitiva, que mientras que el empresario sea el dueño de los medios de producción, difícilmente a través de un ordenamiento como el derecho, un sector de ordenamiento jurídico como el derecho del trabajo, se van a poder conseguir esto. En definitiva, ¿en qué nos encontramos? Pues que el capital sigue siendo muy hábil a la hora de enfrentar trabajo y medio ambiente. Y cada vez que existe un conflicto en el marco dentro de estos dos, pues lo que hace es armar a los trabajadores frente a los movimientos sindicales, a los movimientos medioambientalistas que reivindican lo contrario. En el caso de Córdoba tenemos un ejemplo de una cementera en pleno casco urbano que quiere convertirse en incineradora de residuos tóxicos y peligrosos. ¿Cuál es la mejor manera frente a las movilizaciones de los ciudadanos que piensan que eso les va a perjudicar en su salud? Pues movilizar al comité de empresa, movilizar a los trabajadores y enfrentar trabajo y medio ambiente. Ahí está claro, ¿no? En ese sentido. Pero no siempre ha ocurrido así. Y en el libro que comentaba antes de Jesús, pues se vienen importantes ejemplos como que sobre todo en Australia, los Green, ¿cómo es? Las Green Banks. Eso. Que eran trabajadores que en la década de los 70 se negaban a trabajar en aquellos sectores, en aquellas realizaciones, en aquellos trabajos que los movimientos sociales habían señalado como especialmente perjudiciales para los trabajos, para el medio ambiente. Bueno, y después hay ejemplos de sindicalistas que han sido incluso mártires de los movimientos medioambientalistas, ¿no? Por ejemplo, el caso de Chico Mendes en Brasil, o el caso de la norteamericana de la película, y que ahora no recuerdo, es Karen Silver. Bueno, pues con esto, esta es más o menos mi parte. Hay otros compañeros que lo hacen también de la perspectiva del derecho del trabajo, como Antonio García Alhambra, la compañera francesa. Y ahora pues doy paso a mis compañeros, que no sé cuándo. Pues le doy paso a Rosa, que nos va a explicar su parte. Bien. Bueno, pues voy a levantar para poder hacer un poquito. Bueno, en primer lugar, por supuesto, gracias por la oportunidad de estar aquí, de encontrarme. Bueno, no os conozco a todos, pero sí que hay un buen puñado de amigos, así que encantada de la vida de poder exponer esto aquí, ¿no? Yo, como ha comentado Juan, yo soy historiadora de profesión, pero entiendo que la historia no es comprensible si no la vemos también desde una perspectiva filosófica, ¿no? Que en última instancia, digamos, regula muchos de los procesos históricos. Las ideas que están ahí presentes, pues modulan de alguna manera la manera en que nos concebimos el ser humano en sociedad, cómo nos concebimos con los otros, nosotros mismos, y eso tiene una incidencia directísima en los procesos históricos, ¿no? Entonces yo lo hago, he tratado de reflexionar sobre el proceso de crisis ecológica y crisis social desde esa doble perspectiva, la historia y la filosofía. Bueno, y uno de los aspectos que me ha parecido absolutamente incuestionable a estas alturas es que nos encontramos en una crisis completa, absoluta, de civilización, ¿no? Y esto, pues, tiene muchas manifestaciones. Algunas las he puesto ahí, ¿no? Desorden de todo tipo, extensión de los conflictos armados, declarados y no declarados, lucha por los recursos, el llamado lucha y expolio de los recursos, ¿no? Y la rapiña por los mismos a nivel ya continental, dominio en las transnacionales, atomización social, es decir, falta de capacidad de agruparnos en torno a fines comunes, ¿no? Desigualdades extremas, crisis ecológica, etcétera. Y hay otros, no solamente son estos, digamos, son los síntomas más evidentes, ¿no? está lo que se podemos denominar el totalitarismo económico, en el sentido de que la tendencia a tratar de explicar todas las facetas de la realidad como dependiente en última instancia de la economía. Fijaros que esto es un principio marxista, ¿no? Que lo ha adoptado el capitalismo muy bien. Todo ya en última instancia se tiene que justificar económicamente, de manera que la economía ha salido de los límites que, bueno, le corresponden en el todo social y trata de envolverlo, justificarlo a todos, ¿no? Y cuando una parte pues se hace extensiva al todo y trata de regular el todo, a eso se le llama totalitarismo. Otro de la síntomas, ¿no?, de la crisis de civilización es, por ejemplo, la pérdida de fe en nosotros mismos, que va con sustancial a una caída en la autoestima humana que es tremenda, lo cual se ve sobre todo pues muy bien, ya no solamente en la vida cotidiana, ¿no?, sino desde luego en el arte, en el cine, etcétera, ¿no? Y una de esas muestras más claras de la pérdida de autoestima general es nuestra pérdida de fe en la razón, que es un proceso que viene ya muy de lejos, desde pues, finales de la era moderna y por supuesto la penetración de las ideas posmodernas, ¿no? Y esto pues tiene una derivación muy clara, ¿no? La entronización de lo relativo como lo absoluto, es decir, si se pierde la fe en la capacidad de la razón para explicar el mundo como un todo, como una globalidad, para entendernos en un conjunto que está interrelacionado, profundamente interrelacionado, en el que las partes no están aisladas, en el que podemos ver, como digo, como un todo en el que cada parte tiene su sentido. Si eso se pierde, pues lo que ocurre es que lo que es parcial, lo que es limitado, lo que está localizado, se convierte en un absoluto. Y esto ya lo vino a decir Sartre en la obra La náusea, ¿no? Lo relativo o lo contingente, dice él, es lo absoluto, ¿no? Es un axioma que digamos, casi que inaugura una nueva era y que es una contradicción en sí mismo. Por definición, lo relativo no puede ser absoluto, ¿no? ¿Qué ocurre con esto? Bueno, nos encontramos con que si lo que valen son las razones parciales, se entroniza, si ves, la razón instrumental, que es la gran señora, ¿no?, la gran señora de nuestra era, ¿no? La razón que sirve para otra cosa, que no trata de explicar las cosas por sí misma, por lo tanto, la razón que no trata de explicar las cosas por sí misma es una razón que no le hace justicia a las cosas, porque no las ve como son. Sino que las utiliza, las instrumentaliza para un fin que está más allá de ellas mismas, sea un proceso natural, sea el hombre, sea la inteligencia, sea lo que sea. Todo es con el objetivo de conseguir un fin que está fuera de él para un contexto determinado en el que hemos decidido que eso nos importa, pero que no es la cosa en sí misma, ¿no? Y esto, a su vez, pues es propio de un tipo de hombre. Cada época histórica tiene su tipo humano y nosotros vivimos en la era del hombre abstracto y la sociedad contractual que voy a explicar en qué consiste ahora mismo, ¿no? Es un hombre como el de la fotografía que fijaros cómo se puede sentir el hombre en un contexto como ese, ¿no? Si todas estas concepciones son propias de una manera de concebirnos a nosotros mismos, de concebir al hombre, está claro que o cambiamos la antropología, digamos, la manera de concebirnos a nosotros mismos, el modelo humano sobre el que estamos sustentados, o no hay nada que hacer. Y una de las pruebas es la absoluta inanidad de las recetas de la izquierda política, pues de hace mucho tiempo, porque desde que ya no, las primeras llamadas de atención sobre la crisis ecológica en el 20, en los años 20, después ya la toma de conciencia más profunda a partir de los años 70 con el informe Meadows, etcétera, etcétera, pues nos han llevado a esta situación. Es que la crisis se profundiza y esas recetas no están calando por la razón que sea, y es probable, por lo menos ese es mi punto de vista, que se están basando en el mismo modelo humano que está en las causas mismas de la crisis ambiental. Por lo tanto, nos encontramos en un escenario de agotamiento de un determinado modelo humano, que es el del individuo burgués. ¿Y cuál es ese modelo humano? El de la sociedad contractual. Aquí he puesto una foto de la famosa firma del Pacto del Mayflower, que, bueno, según se le da unos aires míticos, se piensa que, bueno, que está en el origen, ¿no?, de la formación de la sociedad norteamericana. Una serie de individuos considerados autónomos, autosuficientes, aislados entre sí, firman un contrato que forma la base de la nueva sociedad. Sí, pasa. John Locke es uno de los teóricos que, como sabéis, viene a fundamentar filosóficamente pues este modelo de sociedad, que se basa pues en ese individuo aislado, en el que, para que me entendáis, las relaciones con los otros no son el producto, digamos, de nuestra sociabilidad intrínseca. El hecho de que seamos sociales, el hecho de que seamos por naturaleza solidarios con los otros, es lo que da lugar a la sociedad. Según esta visión, no. Es el individuo que se considera aislado, autosuficiente, que el que por conveniencia, por interés, por seguridad, esto es muy propio de la mentalidad burguesa, se asocia con los otros y decide vivir con los otros porque le viene mejor, porque es más seguro. Pero la sociabilidad es una convención, no es algo que sea propio de la propia naturaleza humana. Se impone, por tanto, la racionalidad contractual a la que los individuos tienen relaciones de exterioridad entre ellas, no fraternas, sino de exterioridad. Y se impone, a partir sobre todo de las revoluciones burguesas al final del siglo XVIII y del siglo XIX, se impone como algo que lo respiramos todos los días y como algo propio de la razón instrumental, de la sociedad, ¿no? Se tiene que regir por el contrato, por la razón instrumental, por el consenso en última instancia. La sociedad no está basada sobre una determinada naturaleza humana, sino que nos reunimos para acordar qué vamos a hacer con la sociedad. Sí. De manera que podemos hablar de una especie de hombre antisocial, porque es el ser humano el que niega sus propias raíces sociales, que son. Bueno, aquí hay un autor que es marxista de los años, aunque la fecha del libro es posterior, pero de los años 50, que es Goldman, que tiene un libro precioso, se llama El hombre absoluto, que viene a sentenciar un poco esta idea que os decía antes, ¿no? Dice, con el desarrollo de la sociedad europea, occidental, burguesa y capitalista, el valor intelectual y afectivo de la comunidad desaparece progresivamente de la conciencia afectiva de los hombres, para dar lugar a un egoísmo que únicamente la deja subsistir, e incluso solo parcialmente, en las relaciones puramente privadas de la familia o de la amistad. Entonces, es un fenómeno histórico que también Fromm y otros muchos pues lo vienen a reseñar, ¿no? Lo vienen a hacer constar, ¿no? Existe el valor de la comunidad, que no era una comunidad global, no era una comunidad todavía humana plenamente forjada, ni mucho menos, la sociedad seguía estando dividida en clases, pero sí existían comunidades donde el hombre se sentía a sí mismo, donde se sentía inserto, donde tenía su vida tenía un sentido, fuera la comunidad medieval, la de los gremios, fuera, bueno, pues determinadas comunidades más insertadas en la naturaleza, la comunidad, bueno, incluso la comunidad burguesa, esa ya menos, esa donde precisamente por la introducción de las relaciones capitalistas va rompiendo, ¿no? Esas relaciones comunitarias. Y nos encontramos con el individuo aislado, ¿no? Que refleja muy bien en el arte, por ejemplo, en esta obra de Edvard Munch, ¿no? En la que la figura pues se van consumiendo en su propio aislamiento subjetivo, ¿no? Hay una corriente de muchísima fuerza que surge en el 19, que se, por decirlo así, se planta ante esta idea de antisocialidad burguesa, ¿no? Y lo que pretende es reivindicar nuevamente el hombre como ser intrínsecamente social. Hay sobre todo dos obras de Marx en las que esto se ve muy bien, ¿no? Una escrita en juventud, ¿no? Los manuscritos económicos filosóficos de 1844, en la que Marx ya hace una distinción, desde mi punto de vista, esencial entre trabajo libre y trabajo alienado. Marx concibe al ser humano como un ser, le llama ser genérico. Ser genérico es, para traspasarlo a nuestra terminología de hoy, es el ser universal, es decir, el que con su conciencia puede abarcarlo todo, el que es capaz de ponerse en el lugar de otros seres. Esto lo hace un ser de sentido y un ser holístico, por emplear también una palabra muy actual, ¿no? Por lo tanto, necesita realizarse en su trabajo y encontrarle un sentido al fruto de su trabajo. Esto, el trabajo hecho por sí mismo, el trabajo hecho en comunión con la naturaleza, en comunión con otros hombres, el trabajo que no busca esencialmente otra cosa más allá de él mismo, es el trabajo libre. Y el trabajo que se realiza fundamentalmente para conseguir algo que no es esa autorrealización, realizado fundamentalmente para otros fines es el trabajo alienado. Y la reducción de trabajo a puro medio de vida, que es lo propio del, sobre todo del capitalismo, da lugar al trabajo enajenado. Mientras que el trabajo libre es un trabajo de gratuidad, que no significa que no tenga que ser pagado, sino que se hace, como he dicho antes, es un trabajo que se hace por amor al propio trabajo, aunque sea necesario socialmente, cada vez pues tiene menos cabida dentro del capitalismo, es algo propio pues un poco de privilegiado, ¿no? Mientras que el trabajo alienado es lo propio de este capitalismo. Y hay otra obra, que es el Manifiesto Comunista, que escribe conjuntamente con Engels, como sabéis, en el que se pone, digamos, las bases de una idea que es importantísima, y es la idea de la comunidad solidaria, la sociedad humana como comunidad solidaria. Y viene a decir, sentencia, el libre desenvolvimiento de cada uno es condición del libre desenvolvimiento de todos los demás. Si os fijamos, esta sentencia es radicalmente opuesta a la idea burguesa de la libertad encontrada, enfrentada. Tu libertad termina donde empieza la mía y la mía termina donde comienza la tuya, que es una idea de libertad en conflicto, de competencia de libertades, mientras que esta pone a todos los demás como necesarios para conseguir cada uno su propia libertad, la libertad del todo para conseguir la libertad común de cada uno. Por lo tanto, es digamos una especie de relámpago genial desde mi punto de vista, ¿no? Que pone la idea, la base de la idea de la posibilidad del forjamiento de una comunidad solidaria y reivindica ese carácter social del hombre. Y bueno, el capitalismo se impone, todos los sistemas hasta ahora han sido en mayor o menor medida instrumentalizadores de la naturaleza, pero el capitalismo es por esencia instrumentalizador tanto del ser humano como de la naturaleza, porque tiene una visión mecanicista de la naturaleza y el cosmos, perdidas entre otras cosas las visiones religiosas de la naturaleza, del cosmos, pues las relaciones entre partes pues se imponen como pura exterioridad. Por ejemplo, el modelo ya mecánico, ¿no?, del universo de Newton, y se va saltando cada vez más la razón puramente instrumental, es decir, se trata de extraer los recursos de la naturaleza, que se ve a su vez como depósito inagotable de valor y al mismo tiempo como un obstáculo para la obtención de beneficios, de manera que la aplicación de la ciencia y la técnica se hace absolutamente fundamental para, tiene como medio, o sea, digamos, como fin esencial, explotar la naturaleza, no adecuar, digamos, la vida humana a las propias leyes de la naturaleza y lograr la armonía entre ambos, ¿no? Y esta, digamos, dinámica del capitalismo, sobre todo, se sustenta sobre la idea de que el individuo es absoluto, es el todo, el individuo aislado, como decía, ¿no? No la comunidad solidaria en la que cada cual puede ser sí mismo, si lo es a su vez todos los demás. Y tiene dos consecuencias. Implica la ruptura de la unidad orgánica de la comunidad con la naturaleza, si el individuo es el todo. La comunidad, digamos, no tiene sentido la integración orgánica comunidad-naturaleza. El hombre tiene que estar plenamente disponible, el individuo es un ser plenamente disponible para las necesidades de la producción. Y se niega cualquier comunidad humana de sentido, es decir, el capitalismo es el sistema por esencia devorador de las relaciones de comunidad humana. Disgrega, permanentemente disgrega, atomiza, disuelve esos lazos comunitarios de cualquier tipo. Pero digamos que todo este fenómeno tiene a su vez sus propios planteamientos filosóficos, que surgen sobre todo pues a mediados del 20, el existencialismo, el estructuralismo, el posmodernismo, ¿no?, que vienen a sentenciar que el ser humano carece de identidad, con lo cual es una consecuencia lógica de la idea del individuo aislado. Si el individuo está aislado, busca su propio interés y no, digamos, es social por naturaleza, pues realmente no es nada. Y si no es nada, puede ser cualquier cosa, es lo que se deduce. Es decir, puede ser instrumentalizable. ¿Quién va a instrumentalizar? Quien tenga el poder para ello. Bueno, como se ve aquí en esta foto, me ha llamado mucho la atención por el cansancio tan enorme en el que se ve en ese rostro, ¿no? Que retrato mismo de la explotación. Esto desde luego va muy bien, como decía antes, con el discurso instrumentalizador de clase. No tenemos esencia, luego podemos instrumentalizar sin ningún problema, porque tú no tienes, digamos, una esencia que llevar a tu plenitud. Se impone el trabajo alienado, dependiente o relativo, que se hace hegemónico, pero aquello que no tiene identidad tiene una característica, es que necesita consumir identidad. Es una ley que es inexorable. Las sociedades que creen que el ser humano no tiene identidad se convierten en presas del deseo. Formamos grandes comunidades de deseo y nos volvemos imparables, insaciables. Devora identidad de otras comunidades, como ha pasado con el capitalismo, como ha ocurrido con el colonialismo. Desea disolver todas las comunidades, como decía antes, con sentido. El mecanismo fundamental es el mercado, que como ya lo vio, aparte de Marx, lo vio Polanyi, ¿no? Que responde fundamentalmente a la fórmula del capital, que es capital es igual a capital más incremento del capital, o sea, que es no tiene límite. En su propia, la fórmula del capital no tiene límite, es la permanente ampliación indefinida, que no se autocontiene, por eso genera caos, ¿no? Y el mercado, como decía ya Polanyi, lo que busca es subordinar a sus propios fines los fines propios de la vida. Y el mercado como sistema dominante impide que podamos establecer nuestros propios fines sociales, es decir, nuestro futuro, puesto que las relaciones de mercado son relaciones que están guiadas no por los fines de la vida, sino por otros muy distintos. Normalmente responden, como hemos dicho eso, a satisfacer la fórmula del capital. Y producto de esto también, de la falta de identidad, de las relaciones ciegas del mercado, que se impone la ideología del consenso, no de la solidaridad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que nos regimos por mayoría, que nos regimos por contexto, por determinadas necesidades que surgen, pero no por nuestra inseta solidaridad humana, por nuestro carácter social, ¿no? Se ignora, entre otras cosas, tiene consecuencias que la ideología del consenso ignora la desigualdad real de poderes en la sociedad. Llegamos a consensos, pero si tenemos desigualdad de poderes, ¿qué consensos vamos a llegar? Sí. Y renuncia a la utopía de la comunidad solidaria. Si somos intrínsecamente solidarios, tenemos que respetar los fines de la vida y no llegar a determinados consensos. Consensos se llega sobre cuestiones, digamos, secundarias, pero sobre lo que somos no podemos llegar a ningún consenso. Lo somos o no lo somos, pero ahí no hay consenso que valga. Por lo tanto, pienso que nuestra afirmación básica se realiza, como ya alumbró Marx, a través del trabajo, ¿no? A través del trabajo, y esto es ya, digamos, la contrapartida a lo que hemos visto de las concepciones capitalistas, ¿no? Aquí tratamos de dar una especie de alternativa, ¿no? Hay un trabajo por el cual realizamos nuestras dimensiones básicas. Y en este sentido negamos esta idea de falta de identidad humana, ¿no? Realizamos el amor, realizamos el pensamiento, realizamos la voluntad, que son dimensiones irrenunciables de la condición humana. Y somos trabajo, básicamente. Somos trabajo y podemos realizarlo. Y el trabajo libre o vocacional es el trabajo que nos permite desarrollar todas esas dimensiones humanas. ¿Y en qué consiste este trabajo libre o vocacional? No, en principio, pues en el desarrollo de lo mejor de nosotros mismos, lo cual no quiere decir que ese trabajo no tenga que ser sufragado, pero ahora veríamos los límites que ello impondría. Por eso, como el trabajo es vocacional y es libre, el ser humano se puede autoobjetivar y se autorrealiza, tanto individual como colectivamente, porque la sociedad es una comunidad de trabajo esencialmente. Por lo que este trabajo toma para fundamentalmente poder dar, todo lo contrario que en el capitalismo, que da un poco, invierte, para fundamentalmente poder tomar. Esta sería la lógica contraria. Tomo lo imprescindible para fundamentalmente poder dar. Y aquí, bueno, por lo tanto sigue el patrón de la vida. La vida pues toma lo mínimo para ser espléndida, ¿no? Para poder ser generosa, ¿no? Aquí tenemos, bueno, me podéis decir, bueno, esto es una fantasía, ¿no? Pero es que los principales personajes históricos con los que todavía nos regimos y los que son modelos, ¿no?, siguen este patrón. Tomaron muy poco para fundamentalmente darse a los otros. Cualquier voluntario que va a otro país y da su vida y sus recursos y todo para ayudar, ¿qué hace? Sigue el patrón de la vida. Toma lo mínimo para sus conocimientos, su voluntad, su, su vida, incluso darla por los otros, ¿no? Y esto tiene muy poco coste, ¿sí? Es trabajo, por tanto, de gratuidad, es generoso, no expolia, no acumula, no compite, se recrea en su propia realización y no busca el reconocimiento de mérito. Aquí acaba con la meritocracia capitalista. Se trabaja porque se ama ese trabajo y porque se ama a los otros, no porque se quiera que nos cuelgamos una medalla y por lo tanto que toda la vida se nos esté reconociendo que yo valgo más que tú o que yo he trabajado más que tú y por eso gano más que tú. No, no, no. Se hace porque se ama ese trabajo, sin más. Y bueno, te he traído una cita de Hegel, que ya en el siglo XVIII pues dijo algo que está completamente olvidado y que vino a sentenciar algo como esto, ¿no? Este es el infinito derecho del sujeto, el infinito, que se encuentre satisfecho de sí mismo en una actividad y trabajo. Fijaros que esto, bueno, me gustaría a mí que lo recogiera algún partido político, la necesidad de que los seres humanos nos realicemos en su trabajo. Por lo tanto, haría falta establecer nuevos fines para la economía, acabar con el totalitarismo económico actual. ¿Y cuáles serían esos fines? Pues, bueno, he tomado una cita de mi padre, que es filósofo, para los que no lo conozcáis, yo me inspiro muchísimo en él, como sabéis, y él dice que la economía debe afirmar la vida, entendida como orden solidario. Fijaros que aquí está tomando, de alguna manera se está inspirando en la idea de comunidad solidaria de Marx, del Manifiesto Comunista, que afirma la singularidad, identidad, libertad, se puede entender, de sus partes y del todo. Es decir, se basa en un nuevo concepto de orden. El orden según el cual tiene que ser atender a la naturaleza de cada una de las partes y respetarlas en lo que son. Y esas, a su vez, respetar la identidad de las otras y del todo. Es una noción de orden, digamos, solidario. Y esa es la verdadera vida. La vida tiene un orden solidario. Y por eso nosotros en nuestra asociación pues hemos tomado la pintura esta de Matisse, que parece que la danza, que refleja muy bien esta idea, ¿no? Cada uno es sí mismo, pero podemos ser nosotros mismos, cada uno, con los demás. Aisladamente, cada una de estas figuras resultaría un poco grotesca. Pero sin embargo, cada una en el contexto del grupo, en la danza, pues resulta armoniosa. No podemos ser nosotros mismos sin los otros. Y el todo no es todo si falta cualquiera de nosotros. Es un poco la idea de comunidad solidaria. Y, por lo tanto, bajo este principio, si el fin principal de la economía es afirmar la singularidad del hombre y la singularidad de la naturaleza, lo que verdaderamente son, lo que legítimamente son, se deduce que todo aquello que niegue o mengue la vida carece de legitimidad. No es fruto de... No se puede consensuar de ninguna manera. Simplemente no es legítimo. Y esto constituiría el fin, este de afirmar la vida como orden solidario, constituiría el fin que orientaría todas las formas concretas de lo que se subordina. Pues ya a partir de aquí podríamos hablar qué propiedad es factible para no menguar la vida o para promocionarla, el mercado, la tecnología, los procedimientos de decisión, etc. Y puesto que esto estaría basado en un tipo de trabajo libre, el que hemos hablado antes, libre o vacacional, aquello que ese trabajo podría tomar sería aquello que restituyera la fuerza de trabajo óptima para seguir trabajando, nada más. Aquello que nos permita óptimamente seguir trabajando es aquello que tenemos derecho a tomar de los recursos sociales, y aquello que permita seguir trabajando la naturaleza en sus óptimas condiciones también. Y ya está, no hay más historia, no hay más derecho de acumulación de ninguna clase, porque eso menguaría la vida, y además menguaría la verdadera vida, que es la del trabajo de gratuidad, la del trabajo vocacional. Y ya termino la última, esta cita de Schumacher, en la que, bueno, no la voy a leer aquí porque no me quiero pasar de tiempo, ¿no? Pero viene a decir que estamos sufriendo una enfermedad metafísica y la cura debe ser, por tanto, metafísica. Esto lo dijo ya en los años 70. Dice: una educación que no consiga clarificar nuestras convicciones centrales es meramente un entrenamiento o un juego, porque son nuestras convicciones centrales las que están en desorden, y mientras la presente actitud antimetafísica persista, tal desorden irá de mal en peor. Dice, si podemos intentar resolver las cosas con organización, con administración, con inversión de dinero, eso está muy bien, pero si no vamos a los problemas de fondo, no vamos a conseguir solucionar las cosas. Por lo tanto, hay una necesidad urgente de retomarnos a nosotros mismos en nuestras auténticas dimensiones. Es lo que os comentaba antes, de plantear seriamente una nueva antropología. ¿Qué somos de verdad? En esas dimensiones que os comenté antes, amor, voluntad, inteligencia, pensamiento, sin que ninguna predomine sobre las demás y sin que se niegue a ninguna tampoco. Fijación ajustada de fines respecto a lo que somos y a la dimensión natural. ¿De acuerdo? Que respecto a lo que somos, podemos establecer los fines. Somos nosotros y la naturaleza el patrón de a lo cual se ajusta nuestra relación económica y no al contrario. Y tiene que venir en algún momento el fin del hombre interesado y el advenimiento de la gratuidad. ¿Ya está? Sí. Y tomando aquí una cita de Heidegger, concienciarnos de que, al contrario de lo que afirma la economía actual, la economía tanto la keynesiana como otras muchas, ¿no? La neoliberal, que habla siempre de carencia, recordar esta reflexión, ¿no? de Heidegger, que nos viene a decir que el ser es plenitud, desbordamiento y no carencia. Por lo tanto, nosotros que somos eso, plenitud, capacidad de dar, sobre todo de tomar poco y de dar mucho, pues tenemos que tomar las riendas en esta situación. Muchas gracias. Bueno, pues ahora me toca a mí. Buenas noches. Voy a ser breve y creo que después podemos tener tiempo para preguntas, un pequeño debate y tal, que puede ser interesante. Voy a ser breve, voy a hacer un repaso a vuela pluma de mi capítulo y sobre todo para que os entre ganas de leerlo y de comprar libros, ¿no? A ver, quería empezar mi intervención recordando a todas estas personas que están llegando a Europa huyendo de la guerra, huyendo de la pobreza, huyendo de la miseria y que se encuentran con esta Europa fortaleza que los condena a morir en el Mediterráneo, que los condena a morir en el desierto del Sáhara. Hoy ha habido una concentración de solidaridad con las personas migrantes sin distinguir entre refugiados económicos, refugiados de la guerra, etcétera. Todas yo creo que deben de ser bienvenidas. Y mañana hay una manifestación a las 7 en Plaza Nueva contra la guerra y en solidaridad con los refugiados, ¿no? Y también el recuerdo a tres compañeras profesoras de Ciencias de la Educación que sufrieron acoso laboral y sexual en la Facultad de Ciencias de la Educación por parte de un catedrático y que abusó de su situación de poder, y hoy ha sido el juicio después de 5 años. Han estado las compañeras allí declarando y esperemos que la sentencia, le piden más de 12 años de cárcel, esperemos que la sentencia venga pronto y se ajusta, ¿no? Bueno, aterrizando en el tema del libro, la verdad es que me han parecido súper interesantes las intervenciones de los dos compañeros. A pesar de haber leído sus capítulos, me han resultado muy, muy evocadoras. Y cuando Juan me plantea participar en este libro, venía de escribir Trabajadores y Medio Ambiente y estamos en plena crisis económica y parece que va a recaer, ¿no? Y se ven ya cosas que están pasando en Alemania, en China, ¿eh? Los bancos centrales cada vez se prestan menos dinero entre unos y otros, parece que vamos a recaer en la crisis. Y en este contexto me parecía interesante plantear el tema de la relación entre trabajo y medio ambiente y ecología desde una perspectiva más aplicada y en concreto aplicada a nuestra tierra, Andalucía, ¿no? De manera que posiblemente no voy a descubrir nada nuevo. Veo aquí especialistas en arte de protesta y arte de lucha, especialistas en prevención sanitaria, especialistas en ecología, especialistas en antropología social y medio ambiente. Entonces posiblemente no descubro nada nuevo, pero bueno, el capítulo es un esfuerzo en establecer puentes y relaciones entre diferentes disciplinas, ¿no? En el contexto de una Andalucía en crisis económica y ecológica, a nivel también una crisis económica y ecológica a nivel global y una crisis de civilización, como comentaba Rosa, y explorar las relaciones entre esta crisis, el trabajo y el medio ambiente, en concreto en nuestra tierra. Y parto de cuatro principios cuatro principios iniciales que me parecen importantes. Una, lo ha dicho Rosa, ¿no? El ser humano es una parte de la naturaleza con mayúsculas, somos parte de la naturaleza. Cuando empieza la ecología se ve al ser humano como apartado de la naturaleza, del ecosistema, pero después nos damos cuenta que somos una parte indivisible de la naturaleza. Algunas veces a lo mejor nos olvidamos de esto porque vivimos en sistemas tan artificiales como estas ciudades, pero bueno, la ciudad también es un ecosistema y somos parte de la naturaleza urbana. Por otro lado, el segundo principio sería que cuando transformamos la naturaleza, cuando transformamos nuestro entorno, nos transformamos a nosotras mismas, porque somos parte de ella, de manera que somos capaces de lo mejor y de lo peor en función de las circunstancias en las que estemos y nos comportamos de manera muy diferente si vivimos, por ejemplo, en un entorno de calidad ambiental alta que en un entorno contaminado. Nuestra salud se comporta de una manera totalmente diferente, por lo tanto somos nosotras y nuestras circunstancias. El tercer principio sería que nuestra relación con nuestro entorno, nuestra transformación del medio ambiente que nos rodea, se da fundamentalmente a través de nuestro trabajo. Así es como fundamentalmente transformamos el entorno que nos rodea. Es verdad que hay transformaciones de nuestro medio ambiente, impactos socioambientales relacionados directamente con nuestro consumo. En nuestros hogares consumimos el 10% del agua, el 10% de la energía y producimos el 10% de los residuos, pero el 10%, lo otro, está relacionado en la esfera del trabajo. Creo que esto es muy importante tenerlo en cuenta. Y por último, un tema que creo que está muy ausente del debate político actual, que está muy movido, ¿no?, con el tema de la investidura y los programas políticos, los acuerdos programáticos, etcétera, pero que creo que desde los movimientos sociales se está haciendo esta aportación que es muy interesante, y es el tema de que el desarrollo no tiene y no puede ir unido, especialmente en los países enriquecidos o desarrollados, como se le quiera llamar, al crecimiento, sino que el desarrollo puede y debe, en estos países, ir sin crecimiento económico. Estamos hablando incluso de decrecimiento para igualar nuestra huella ecológica al territorio disponible y respetar los límites biofísicos que tenemos en el planeta, ¿no? Entonces esto, la pertenencia a la naturaleza, la transformación de nosotros mismos cuando transformamos la naturaleza, la relación con nuestro entorno y su transformación fundamentalmente a través del trabajo y un desarrollo que vaya más allá y que mejore la calidad de vida, porque claro, si vamos al diccionario, nos dice la Real Academia de la Lengua Española, desarrollo, evolución de una economía hacia mejores niveles de vida. Muy discutible, pero bueno, mejores niveles de vida de la mayoría, ¿no?, diría yo, porque si no, ¿qué desarrollo? Y bueno, de la economía, pero no dice crecimiento. Podemos mejorar la economía, podemos desarrollarnos de otra manera, ¿no?, y aumentar nuestra calidad de vida. Entonces, aplicando estos principios, a nadie se le escapa, y Isidoro Moreno, ¿no?, catedrático de antropología en la Universidad de Sevilla, lo explica muy bien, que vivimos en una Andalucía subdesarrollada y en una Andalucía que sufre una subalternancia política, ¿no? Esta Andalucía subdesarrollada, curiosamente, es la región del Estado español que empieza, donde el capitalismo empieza a desarrollarse antes que en otras zonas, y los primeros altos hornos, por ejemplo, del Estado español están en Málaga, no están en Euskal Herria, por ejemplo, y en parte tiene que ver, en gran parte, por la relación comercial con las colonias en América, la llegada aquí de riqueza. Muchas de las riquezas iban a los prestamistas holandeses y otros, pero en parte quedaba aquí en Andalucía, se empieza a desarrollar una clase burguesa que puede ser una amenaza a los grandes terratenientes, a la aristocracia andaluza. Estos grandes terratenientes parece que leían a Marx, porque se dan cuenta que como la clase burguesa crezca, con esa clase burguesa crece una clase trabajadora, y bueno, esto es una amenaza para su poder, y entonces hacen un pacto, hacen un acuerdo con las burguesías catalanas, vascas y madrileñas, para que Andalucía se mantenga como una tierra de exportación de materias primas, una tierra de exportación de mano de obra barata, de manera que la mano de obra y las materias primas irán a otras zonas y Andalucía se quedará con el poder de los terratenientes. Yo creo que esto explica muy bien. Yo cuando leí este texto de Isidoro Moreno, la verdad es que comprendí muchas cosas, ¿no? Comprendí la situación en Andalucía, no tenía que ver con que hiciera muy buen tiempo, con que los estereotipos de los andaluces, estamos todo el día de fiesta, que bueno, hay que ver las jornadas laborales que hay en Andalucía, de que aquí hace muy buen tiempo, de que no, sino que hay unas explicaciones materiales, económicas, totalmente, de por qué estamos como estamos, ¿no? Este poder de los terratenientes y este anclaje de Andalucía y del freno de su desarrollo y esta subalternancia política que va en paralelo con este freno de nuestro desarrollo, conlleva una economía basada en el extractivismo, por ejemplo, representada perfectamente por las extensiones de monocultivo, si vamos, los compañeros han venido de Córdoba hoy, y si uno va desde Córdoba, desde Sevilla hasta Córdoba, es deprimente lo que se encuentra. Es un paisaje agrícola totalmente arrasado, una diversidad paisajística, un paisaje totalmente fragmentado, totalmente homogéneo, con una biodiversidad bajísima. Se puede ir al Parado de Carmona a tomarse un café, que es carito, pero tiene una vista muy bonita, entre comillas, porque cuando ve aquel paisaje dice, ¿dónde está aquí? ¿Dónde está la vegetación de los sotos, la vegetación de ribera? ¿Dónde están los setos? ¿Dónde está todo arrasado por los monocultivos, ¿no? Y aparte, yo creo que también se representa muy bien esta economía extractivista por la minería, ¿no? La minería en el andévalo sevillano y onubense, que bueno, ha contaminado los ríos Tinto, los ríos Odiel. Nosotros aquí, Enrique y yo, trabajamos en las marismas del Odiel, y bueno, el estuario más contaminado del mundo con metales pesados. Además, este subdesarrollo es que no es que venga desde principios del siglo XX, sino que con el régimen del PSOE en Andalucía continúa, y cada vez Andalucía aporta menos al Producto Interior Bruto Estatal, de manera que tenemos alrededor del 18% de la población y aportamos el 14% al Producto Interior Bruto, siendo una de las tierras más ricas de todo el Estado. Y además estamos, como decíamos, en una subalternancia política, de manera que somos la periferia en el Estado español, aunque siempre en el gobierno español hay una representación directa o indirecta del poder económico fuerte de los terratenientes y los grandes empresarios andaluces. Por ejemplo, ahora tenemos la ministra de Trabajo, ¿no?, de Empleo, ¿no? Pero esta subalternancia política como la periferia dentro del Estado español, cuando entramos en la Unión Europea, y creo que esto se está viendo muy bien desde que empieza el austericidio en la Unión Europea, nos convierte en la periferia de la periferia. Ya somos la periferia dentro del Estado español y el Estado español es la periferia dentro de Europa, en lo que despectivamente nos han venido a llamar los PICS, ¿no?, de Portugal, Irlanda, Grecia y España. Esta situación crea un costel andaluz de una productividad bajísima, decíamos, se exportan las materias primas y no se le aporta valor añadido, una precariedad social y ambiental muy alta y una precariedad ambiental altísima, de manera que es un costel andaluz terrible, ¿no? Tenemos una altísima precariedad laboral, económica, y además una altísima precariedad ambiental, y está muy estrechamente relacionada. Por ejemplo, la precariedad ambiental se refleja en los monocultivos que decía antes, se refleja en el tsunami urbanizador que ha destrozado nuestras costas, y bueno, cuyo, a lo mejor, símbolo que ha salido mucho en los medios de comunicación últimamente es el Hotel Algarrobico, ¿no?, que la Junta de Andalucía le dio el permiso y ahora de repente están felices porque se vaya a derruir. Pero ese tsunami urbanizador, con la burbuja inmobiliaria, no hay mal que por bien no venga que explotase, entró en el interior, ¿no? Y ahora están hablando de que se va a inaugurar la Torre Peli y que los 13 últimos pisos van a ser un hotel de lujo como el Alfonso XIII o de más lujo, ¿no? El símbolo de la nueva Sevilla, la Torre Peli, de el poder de la banca al que le estamos pagando la deuda ilegítima, ¿no? Un turismo que no hace falta comentar que tiene una precariedad laboral altísima que se sufre en el sector de la hostelería, ¿no? Además, la minería, con la contaminación que acarrea, las canteras que devoraron montañas enteras y colinas para sacar áridos durante la burbuja inmobiliaria para la construcción. Además, Andalucía, muy poca industria. Yo cuando voy con los alumnos, las alumnas de excursión, nos subimos a una colina en Andalucía y les digo, ¿qué echáis de menos aquí? Que no sea en fábrica. Es que si tú te vas a otro territorio, no sé, te vas a Alemania, te vas a Cataluña, te vas de fabriquita. En Andalucía ves todo el paisaje ese de monocultivos que decíamos antes, ¿no? Bueno, pero alguna fábrica sí tenemos. Nos podemos ir a Huelva o nos podemos ir a Algeciras. Tenemos la fábrica que no quiere nadie. La fábrica más contaminante. Ahora también está mucho en los medios de comunicación el tema de los fosfoyesos radioactivos de Huelva, ¿eh?, que ocupan miles de hectáreas de las marismas del Tinto y que la Audiencia Nacional está, que qué se hace, no se hace. Tenemos además grandes infraestructuras construidas, muchas de ellas con subvenciones de la Unión Europea, subvenciones que han venido a construir grandes infraestructuras con impactos ambientales brutales de fragmentación del territorio, como pueden ser las líneas de AVE, que después tienen su componente social de quién puede viajar en AVE y quién no, las autovías, las autopistas, grandes infraestructuras que han servido para inyectar dinero directamente en las multinacionales. Entre las 10 mayores multinacionales del mundo de la construcción, 6 son españolas. Además tenemos una organización urbana muy deficiente, vivimos, como decíamos antes, en entornos muy artificiales. Muchas veces a lo mejor no nos damos cuenta, pero sufrimos niveles altísimos de contaminación acústica, de contaminación atmosférica, respirando polvo, pues, partículas, respirando gases. Pero bueno, si una se va cualquier día fuera de la ciudad o se va al Alamillo, a lo mejor no el fin de semana, que estamos allí un mogollón de gente, pero entre semana, los niveles de estrés, cómo se vienen abajo cuando una entra en el Alamillo, se da uno cuenta de lo que vivimos en la mayoría de las calles de Sevilla y de muchas ciudades andaluzas, porque la población andaluza está concentrada en pequeñas y medianas ciudades, gran parte de la población. Y además, bueno, tenemos muchísimos embalses que han alterado totalmente la hidrodinámica de los ríos. Además, los terratenientes, estos no son solo terratenientes, sino que son aguatenientes, muchos de ellos, porque las concentraciones parcelarias continúan. No es que se esté repartiendo la tierra, sino que cada vez los que tienen tierra van comprando más tierra. Tenemos un problema brutal de especies exóticas invasoras que están invadiendo nuestros ecosistemas y la Junta de Andalucía hace muy poco para luchar contra ellas. Y después tenemos el tema del cambio climático y Andalucía, en donde han disminuido las emisiones de gases de efecto invernadero por la crisis, pero que el gobierno andaluz está planteando ahora este año aprobar una ley andaluza del cambio climático muy muy deficiente, y el acuerdo de París a nivel internacional, que es un fiasco total, que se ha vendido con una propaganda totalmente falsa, y que si se cumplen los compromisos que han llevado los estados a París, pues entraremos en la fase de cambio climático brusco y no podremos parar el cambio climático aunque queramos. Andalucía está contribuyendo a ello. Entonces, todo esto se refleja en que la huella ecológica de Andalucía, es decir, el territorio que utilizamos para vivir, para producir como producimos, para repartir la riqueza como la repartimos y consumir como consumimos, son 3 Andalucías. Es decir, no solo estamos degradando Andalucía, sino que estamos exportando impactos socioambientales a territorios exteriores. Muchas veces territorios fantasma que no se saben dónde están, y que estamos exportando allí huella ecológica. Estamos degradando. Estamos en un escenario, fijaros, la huella ecológica andaluza per cápita es muy similar a la huella ecológica alemana per cápita. Pero la economía andaluza y la economía alemana, es que estamos en un escenario de ineficiencia y de precariedad económica y ambiental brutal. En Andalucía vivimos de media un poco más de un año menos que el resto del estado. Si lo comparamos con regiones del norte, nos vamos a como 3 años menos. El 55% de los andaluces y las andaluzas están en la parte baja de ingresos, cuando en el resto del estado es el 40%. El desempleo en Andalucía está cerca del 35%, cuando en el resto del estado está alrededor del 20%. La pobreza en Andalucía está en cerca del 32%, cuando en el resto del estado está en el 25%, etcétera, etcétera, etcétera. Y frente a esta situación, que se acrecenta con la crisis económica a partir del 2008, ¿qué se nos plantea como la salida oficial, la salida desde arriba a esta crisis ambiental y esta crisis social y esta crisis económica en Andalucía? Pues más de lo mismo. Se nos plantean grandes proyectos de infraestructuras, más de lo mismo, con subvenciones públicas, con inversiones extranjeras que hay que atraer a toda costa. Por ejemplo, se hablaba antes de las cementeras. Las cementeras ya no pueden producir tanto cemento porque la burbuja inmobiliaria ya no existe y por lo tanto se tienen que transformar en incineradoras de residuos. En Córdoba hay una, aquí en Sevilla, en Alcalá de Guadaira, hay otra que está ahora mismo en litigio y que hay una plataforma ciudadana. Bueno, pues esa es una de las apuestas del gobierno andaluz. Otra de las apuestas es la minería, o sea, una actividad extractiva que solo pueden llevar multinacionales, porque claro, la inversión que requiere la minería, y que además hipoteca el futuro de un mogollón de actividades relacionadas, actividades sostenibles, económicas relacionadas, y que la minería imposibilita. Y se vende como una victoria desde el gobierno andaluz la apertura, la reapertura de la mina de Aznalcóllar después del accidente minero en 1998. El fracking, yo voy la camiseta de la plataforma antifracking, también no se hace una moratoria, no se prohíbe el fracking en Andalucía, y estamos, en, por ejemplo, en el polígono Penélope, que está aquí en la parte de Aljarafe y parte de la Vega del Guadalquivir, con exploraciones de fracking para explotar el gas de las arenas, estas basales de, que tenemos ahí en profundidad. Esa es una alternativa relacionada totalmente con el cambio climático, sacar más combustibles fósiles de nuestro subsuelo. Nos peleamos entre Huelva y Algeciras por la nueva refinería que podría abrir Irán después de la relajación de las sanciones internacionales, que si en Algeciras, que si en Huelva, tal. El dragado del río Guadalquivir para que entren barcos más grandes al puerto de Sevilla y el puerto de Sevilla compita con el puerto de Huelva, el puerto de Cádiz, el puerto de Algeciras, en vez de colaborar entre los puertos, que compitan entre ellos. Una línea ferroviaria que enlace el puerto de Algeciras como entrada de mercancías para toda Europa, grandes proyectos que conllevan impactos ambientales, socioambientales muy fuertes, ¿no? Estamos en un modelo que se acentúa de industrias muy contaminantes, de economía extractivista y de grandes proyectos de infraestructura. Y al mismo tiempo, como decía Juan, se nos plantea continuamente el chantaje entre puestos de trabajo y medio ambiente de calidad. Esto lo expresaron perfectamente las burocracias de Comisiones Obreras y de UGT en 1998, cuando el accidente del Guadiamar, cuando dijeron los empleos son más importantes que los patos de Doñana. No, oiga, esto es un debate artificial. Podemos tener empleo y podemos tener medio ambiente de calidad. De hecho, ¿para qué queremos empleo si no lo podemos disfrutar porque no tenemos salud? Huyamos de ese debate artificial. El extremo son ya también las burocracias de Comisiones y de UGT cuando dicen que las bases de militares de Morón y de Rota es que no hay que cerrarlas porque crean empleo, o cuando nos felicitamos porque en los astilleros de Cádiz se construyan buques militares. Y además, no solo como salida de la crisis desde arriba se nos vende más de lo mismo, sino que además se le va dando una vuelta de tuerca y otra vuelta de tuerca y otra vuelta de tuerca a hacer negocio con aquello con lo que no podemos pasar, y es la sanidad y es la educación, es lo más básico, y que el gobierno andaluz también va privatizando, más calladito que por ejemplo el gobierno del PP en Madrid, pero que va privatizando, ya sea directa o indirectamente a través de sus contrataciones, ¿no? Para que se saque beneficio en Andalucía de lo más básico, que tienen que ser servicios públicos. Entonces estamos frente a una falsa salida de la crisis, que profundiza en la subalternancia política, que prolonga el subdesarrollo y que aumenta los impactos ambientales. Pero afortunadamente, analizando las respuestas sociales de los movimientos sociales durante las últimas décadas, bueno, tenemos ejemplo en Andalucía de, por ejemplo, la Liga Antihumo, ya en el siglo XIX, protestando contra la contaminación en las minas de Río Tinto, ¿no? Que está la película esta del Corazón de la Tierra, explica bien el tema. Bueno, pues tenemos ejemplo en Andalucía muy bueno de cómo los movimientos sociales se han organizado desde la esfera del trabajo y desde otras esferas por la conservación del medio ambiente, y especialmente a raíz de la crisis económica de 2008, del austericidio y del 15M, el terremoto político que todavía estamos viendo sus consecuencias, los movimientos sociales han generado una gran cantidad de alternativas para salir de la crisis desde abajo, de otra manera. Entonces, hay muchísimas, ¿no? Podríamos estar durante horas debatiendo y ampliando esto. Por ejemplo, el empleo verde relacionado con la ingeniería ecológica, con las energías renovables. Aquí está el tema de Abengoa, ¿no? Y cómo se une todo el clientelismo del PSOE andaluz, las puertas giratorias con una empresa puntera a nivel tecnológico mundial de las energías renovables. Bueno, ahí hay un debate interesante. Además, no privatizar los servicios públicos, sino todo lo contrario, fomentar los servicios públicos de calidad, porque los servicios públicos generan riqueza social y económica. Por cada euro que se invierte en universidad pública, se generan 2,5 euros en Andalucía. Por lo tanto, los recortes en universidad pública están generando más pobreza en Andalucía. No son recortes que vengan a aumentar las arcas públicas ni nada de eso. La reforma agraria, yo creo que en Andalucía es imprescindible que una reforma agraria que vaya en paralelo con una revolución paisajística de diversificación del paisaje agrícola y, bueno, y de aumento de la biodiversidad y de utilización de los servicios ecosistémicos. Los ecosistemas continuamente están haciendo cosas gratuitas que nos vienen muy bien. Controlan las plagas, depuran el agua, depuran el aire, nos vienen bien para relajarnos, para la salud, para la expresión artística, servicios ecosistémicos de regulación, de abastecimiento, culturales. Aprovechémoslo, no los destruyamos como los destruimos, ¿no? O como los destruyen. Esa reforma agraria en Andalucía creo que está fuera muchas veces del debate político y me parece clave. Y también la transformación de los productos agrícolas agropecuarios in situ, no exportarlos, sino transformarlos in situ por cooperativas y idealmente, desde mi punto de vista, y generar empleo in situ. Todo esto se puede hacer. Tenemos los fondos para ello, los movimientos sociales lo están exponiendo con cifras en los últimos años, aumentando los impuestos a las grandes fortunas, impagando la deuda odiosa como se ha hecho en muchísimos países, no cumpliendo los objetivos de déficit público de la Unión Europea, que son totalmente arbitrarios y que vienen a favorecer la privatización de los servicios públicos. Se plantea una banca pública en Andalucía para préstamos a bajo interés aquellos proyectos sociales y ambientales, ¿no? y ecológicos. Y además está pasando otra cosa muy interesante, y es que la gente está construyendo lo que se llama una economía colaborativa, apoyado mucho en las nuevas tecnologías, de manera que cada vez más nos asociamos para consumir, para producir, para transportarnos, para irnos de vacaciones. Es increíble. Bueno, si te quieres ir de una ciudad a otra, te va con el BlaBlaCar. Si te quieres comprar algo, te va con la aplicación tal que tu vecino lo vende. Si te quieres ir de vacaciones, te va con el Airbnb tal. Y nos estamos autoorganizando de una manera que las nuevas tecnologías abren horizontes súper interesantes y que el sistema ya está empezando a obstaculizar. Creo que por ahí también tenemos una línea para explorar, y que esa nueva autoorganización de la economía colaborativa no esté en manos de las multinacionales, sino que esté gestionada por nosotras mismas, ¿no? Y todo esto, además, dicen los movimientos sociales, decreciendo y repartiendo la riqueza, de manera que vivamos mejor la mayoría, pero decrezcamos al mismo tiempo y disminuyamos nuestra huella ecológica. Entonces, como vemos, en Andalucía, el mundo del trabajo y el mundo del medio ambiente, en Andalucía y en todos lados, pero en Andalucía lo vemos perfectamente, están estrechamente relacionados. Para ir al desarrollo que comentaba Rosa, yo creo que es clave superar a las burocracias sindicales en los centros de trabajo, que están continuamente parando las luchas y además sin entender la relación que tenemos en nuestro trabajo con el medio ambiente. Tenemos, creo, que superar también a los partidos reformistas, a todos. Y además creo que tenemos que ir hacia un horizonte de más autogobierno en Andalucía. También estoy sacando muchas cosas, si hay debate, porque el tema del autogobierno está también muy, muy en los medios de comunicación, con el tema de Cataluña, ¿no? Y bueno, Otegi, que sale ahora de la cárcel, desde mi punto de vista un preso político que sale ahora de la cárcel. Y bueno, creo que todos estos temas están muy, muy, muy de moda y el libro profundiza en ello. Para acabar, como corolario un poco, si se puede hacer alguna conclusión de mi capítulo, es que creo que en Andalucía no podemos ir hacia dignidad en el empleo, hacia acabar con el desempleo en Andalucía y hacia un reparto de riqueza sin cambiar radicalmente nuestra relación con nuestro entorno. Diría que es muy difícil o prácticamente imposible hacerlo sin cambiar radicalmente nuestra relación con el entorno en el que vivimos. Y a la inversa también, creo que es muy difícil o prácticamente imposible desarrollarnos de manera realmente sostenible en Andalucía, es decir, dejarle a las generaciones futuras un medio ambiente de calidad y cantidad, al menos como el que tenemos ahora. Creo que es muy difícil o prácticamente imposible hacerlo sin realmente revolucionar las relaciones laborales en Andalucía. Muchas gracias. Bueno, pues ahora yo creo que es el momento de que la que está ahí en otro lado, pues, toméis la palabra, y aquí estamos para responder. Una cosa que ha dicho Jesús, ayer vi una cosa de Star Internet, que es en relación con los procesos de Burgos, la fábrica y no produce fosfoyesos ahora, pero sí produce fertilizantes. Entonces, como sabes tú, Jesús, los fertilizantes traen el fósforo de otro sitio. Y entonces estuve viendo ayer por internet el sitio de donde sacan el fósforo y lo que están haciendo en Marruecos, ¿no? Que tiene una planta que inyecta toneladas de fosfoyeso al Atlántico todos los días y que está en internet, se puede ver, se llama SCR Marruecos. Es una empresa marroquí, entonces Fertiberia de Huelva le compra a esta empresa marroquí P25, los fosfoyesos van al Atlántico y la empresa en Huelva monta los fertilizantes. La huella ecológica, ¿no? La exportación de la huella. La deuda, entonces ahora están allí y están echándola al Atlántico, ¿eh? Cerca de Agadir, ¿no? Es magnífico, es un ejemplo de lo que estabas tú diciendo. Total. Hemos quedado muy callados. ¿Hay el tema de, en el libro, el tema del TTIP, la incidencia que puede tener? ¿Del TTIP? No, no hay ningún capítulo. No, porque el libro hace 2 años que se hizo y se comienzan a filtrar los primeros documentos del TTIP, creo que un poco después. Ahora sí que hay cosas. Hace un par de semanas estuvimos en Córdoba en un acto en el que presentamos otro libro de otra compañera sobre el TTIP. Y claro, el TTIP va a ser brutal, la manera en la que va a afectarnos en todos los campos. Es un tratado de última generación en el que tiene todo lo malo que tiene los tratados internacionales de libre comercio actuales, concretamente, pues volviendo al tema medioambiental, vamos a obligarnos a adquirir el petróleo de baja calidad que produce Canadá a través del fracking y de la arena bituminosa del estado de Alberta. Eso ya es simplemente como convenio, como tratado internacional, tanto el TTIP como el TISA, ¿no? El CETA, tratados internacionales normales. Pero es que después, como tratado de última generación, incorpora una serie de mecanismos que son reconocimiento mutuo de mínimos de estándares de legislación, lo que quiere decir que los Estados Unidos van a poder exportar a nosotros cualquier producto y nosotros aceptamos que esos productos han sido producidos con nuestros estándares de legislación, luego tanto laborales como, por ejemplo, en nuestra legislación mucho más avanzada en el tema de lo que antes decíamos del principio de ¿cómo se llama? Anticipación de riesgos. Sí, de prevención. El principio de precaución. El principio de precaución, por ejemplo, con el tema de los organismos genéticamente modificados, los Estados Unidos tienen una legislación mucho más laxa. A partir de la entrada en vigor del tratado, tenemos que aceptar los productos que tengan los Estados Unidos, aunque no cumplan la normativa comunitaria de protección frente a los organismos genéticamente modificados. Por ejemplo, la facilitación del establecimiento de las empresas norteamericanas en Europa sería otra cosa, la llegada transitoria de esa empresa como consecuencia del tratado, no se le van a aplicar nuestra legislación en tema laboral fundamentalmente, es decir, que una empresa norteamericana que se traslade transitoriamente a España, que traiga sus propios trabajadores, seguirá aplicando las normas laborales que tengan los Estados Unidos, con lo que competirán con empresas en el Estado español con unas condiciones mucho mejores, porque la legislación española es de mejor calidad todavía que la legislación norteamericana. Esas son las cosas que se van filtrando, que seguro que será peor. Feliz por allí, feliz. Sí. Antes de venir para acá he mirado creo recordar que en el índice había un capítulo sobre la renta básica universal, ¿no? Me he equivocado. ¿O se trataba en algún momento en la respuesta del trabajo la propuesta de la renta básica universal? No, exactamente, no se llama renta ciudadana. Porque yo no, renta de ciudadanía, renta básica ciudadana, ¿no? Se llama ahí, ¿no? En la 189, Reina Curibato. Ah, sí. Es como lo llaman renta básica, renta básica. Sí. ¿Qué quieres? ¿Saber tu opinión sobre la renta básica? No, bueno, pero ¿cómo se pronuncia? Si es que conocéis, ¿qué propone? Si sí o si no, y de qué manera. Pero me parece que es un tema muy interesante en relación con todo lo que tiene con el trabajo y las posibilidades de avanzar en un sentido como habéis estado planteando ahí, ¿no? Y porque veréis, lo que yo puedo alcanzar sobre el tema, veo que hay una polémica y que que muchas personas que tienen una formación marxista y que defienden el postulado marxista a su manera, pues no ven la propuesta de la renta básica de ciudadanía. Otra gente que, sin embargo, sí reconoce el marxismo y se reconoce en él, sí la defiende. Entonces, por eso quería saber si ahí se trata esa cuestión. Por ejemplo, Jorge Rechmann, marxista, ecologista, y en tanto que marxista, rechaza la renta básica del Estado o de ciudadanía. Por eso quería saber si ahí se dice algo. No tengo aún. No, es que no he leído el capítulo. Yo no recuerdo. No, que opinas tú. Ya. Pero eso no te lo vas a leer ahora. No, estaba mirando a ver si mi vida sonaba. No, ahí hay temas muy relacionados con todo esto. Es el tema de la renta básica y también el tema de la duración de la jornada laboral, ¿no? Porque, claro, ha aumentado tanto la productividad que podemos trabajar muchísimo menos cobrando lo mismo. Simplemente es una cuestión de repartir la riqueza. Bueno, ahí estamos hablando ya de lucha de clases, ¿no? Porque... Entonces, creo que hay muchísimas posibilidades. Yo la renta básica, ahora mismo la apoyo porque hay una lucha, muchísimos movimientos sociales ahí y creo que ayudaría para muchas cosas, entre otras cosas darle más independencia a los trabajadores a la hora de elegir un trabajo u otro, o por ejemplo acabar en gran parte con la prostitución, no sé, tiene muchísimas aristas, pero por otro lado me parece mucho más interesante coger ese dinero e invertirlo directamente en servicios públicos que ponerlos en manos privadas, no sé, porque si ponemos ese dinero en manos privadas y la gente, bueno, quiere sanidad pero se va a la sanidad privada en vez de la... Bueno, ahí hay debate con la renta básica. A mí, ahora, por supuesto que estoy con la lucha de la renta básica, pero creo que al mismo tiempo que estamos en esa lucha podemos ir debatiendo y no solo verlo como la única alternativa. Creo que el tema de la jornada laboral es clave y las experiencias que ha habido de reducción de jornada laboral en muchos sitios han funcionado, desde Estados Unidos a Francia, y la gente está muy contenta con trabajar menos e incluso cobrar un poco menos o bueno, ya con... Pues ya eso iba a decir, que mucha gente es que no puede cobrar menos porque no llega a fin de mes, el 40% de la población andaluz. Pero bueno, creo que hay muchas alternativas. Y el TTIP creo que nos convierte en la periferia, o sea, si ahora somos la periferia de la periferia, seremos la periferia de la periferia de la periferia con las consecuencias que eso tiene. Lo que fue América Latina, el patio trasero. Ya lo somos en Europa, pues ahora lo seremos a nivel de Europa y de Estados Unidos. Yo con respecto a renta básica también tengo algunas, yo también tengo algunas dudas, como decía Jesús. Mi duda fundamental es que si no tocan nada de la economía, ni el sector productivo, ni la concentración en manos de muy pocos, de los medios de producción, etcétera, y solo lleva a cabo ese reparto de una determinada cantidad de dinero en toda la población. A mí el problema que me plantea, sin ser economista, es el tema de la inflación, ¿no? Tú no has modificado nada. Y da ese dinero, a mí, desde un punto de vista exclusivamente pues, intuitivo, pienso que la economía se va a adaptar de tal manera que lo que vale X terminará valiendo X más renta mínima. La inflación. Pienso. Y después, por otra parte, y eso ya podría responderlo Rosa mejor, porque es lo que trata en su capítulo con más intensidad, es el tema del trabajo. Estamos dándole dinero a la gente y habrá gente que no trabaja. Se le da esa posibilidad. Y ya ha puesto el trabajo, forma parte de el ser humano, es fundamentalmente también trabajo, aunque sea un trabajo, como ya define, trabajo vocacional. Entonces, ¿hasta qué punto estamos un poco formando a la gente diciéndoles que se puede vivir sin trabajar? Eso también sería una cosa de debate, aunque no tiene por qué ocurrir, ¿no? Bueno, yo sobre este, yo es que tampoco soy especialista sobre el tema de la renta básica, ni he trabajado sobre él ni nada, ¿no? Yo digo una mera opinión personal, ¿no? Que es lo que se me viene siempre a la cabeza, ¿no? Con este tema, ¿no? En primer lugar, se habla de una redistribución de la riqueza con la renta básica. Pero ¿se está redistribuyendo de verdad lo gordo del pastel? Porque yo veo que las fábricas lo van a tener siguiendo los mismos, la tierra la van a seguir teniendo los mismos, lo básico para la vida de la comunidad no se redistribuye, no se reparte, no pasa a la sociedad, sigue en manos de los mismos, lo cual me parece a mí que lo que se nos están dando otra vez son las migajas, nada más. y sin tener los medios fundamentales para la vida, no organizamos la sociedad, no somos sociedad. Habrá, seguirá habiendo dos sociedades básicas, las que, los que tienen poder de decisión y los que no lo tienen, porque el voto no nos da ese poder de decisión para saber qué hacemos con esa producción. Y no nos engañemos que la base de la pirámide de la sociedad económica es la producción, no es otra. El reparto de subsidios, pues lo más seguro que tenga ese efecto, puesto que pasa como en matemáticas, y eso sí que de matemáticas no sé nada, en cuanto le sumas a todos los factores el mismo número hace todo plom, ya se queda todo equivalente, igual que estaba antes, ¿no? Después, el sistema de renta básica ya no solamente deja las cosas como están en lo fundamental, sino que las legitima la propiedad, puesto que tú repartes esos recursos, estás legitimando la situación de aquellos que tienen aquello, como vuelvo a decir, que es básico para la vida y para la autorrealización de todos. Después, estamos confiando de nuevo en lo que es un proceso keynesiano, que ya se demostró también que fracasó. Y es que, bueno, activando el consumo, pues activamos de nuevo la economía, y con lo cual pues hay más productividad y tal. Ese modelo fue a la quiebra y por eso se ha impuesto el modelo neoliberal, ¿no? No porque el modelo keynesiano fuera bien, sino porque aquello era un fracaso total. No es viable desde el punto de vista medioambiental y no es viable desde el punto de vista económico porque crea mucha inflación. Y después, lo último, que creo que es lo que se refería Juan, es que ya no es que, bueno, mucha gente que recibiría esta renta básica ya no es que no trabajara, algunos sí, pero podrían dedicarse, lo que es una de las cuestiones que se dice, ¿no? Se puede dedicar a otra cosa, al trabajo vocacional, ¿no? Pero lo fundamental es que se le está quitando dignidad al trabajo. Tenemos que vivir de nuestro trabajo, pero ¿por qué no vamos a vivir de nuestro trabajo? ¿Por qué se nos tiene que pagar para que vivamos? De alguna manera se nos está haciendo pues una especie de, sin querer o con buenas intenciones, de parásitos sociales. Es que tenemos que vivir de nuestro trabajo, si es que somos seres de trabajo, lo que quiero comentar, ¿no? Yo por eso en ese sentido me plantea muchas dudas de ti. Mira, el autor del capítulo empieza: el objetivo de esta reflexión es proponer un cambio de paradigma en los sindicatos. Se trata de que asuman la institución de la renta básica ciudadana. O sea, que hay debate. Hay debate. Ya veo que, aunque no soy especialista, pero sí tenéis un criterio formado sobre la renta básica. Y bueno, yo no tengo ni mucho menos las cosas claras y no se trata ahora de prolongar el debate. Estamos ya fuera de hora, empiezo a decir. Pero me reafirmo en que desde una perspectiva marxista hay un choque con la propuesta de la renta básica que tiene una génesis distinta a la marxista, que es la republicanista. Sí, yo creo que sí. Aunque desde el marxismo, desde ciertas interpretaciones del marxismo, se puede llevar a ella perfectamente, yo creo que se puede llevar, pero a raíz de la renta básica universal republicanista, que defiende la propiedad privada. Pero un tipo de propiedad privada, no la propiedad privada que defiende el liberal, es otra cosa. El enfoque del republicanismo democrático defiende una propiedad privada, pero como reducto de cada quien para su autonomía, para implicarse en la comunidad, pero está contra la concentración de la propiedad. Pero la concentración de la propiedad es defendida por el marxismo, cuidado, en las grandes explotaciones industriales, que el marxismo, que habla del desarrollo de la relación de las fuerzas productivas, propugna. El marxismo santificó el industrialismo, y el industrialismo es la gran organización empresarial. Y la gran organización empresarial, tal vez sobre esto hay que seguir pensando, es en sí mismo alienante, porque requiere la especialización y la centralización en la gestión. Entonces, Schumacher, que lo habéis citado ahí, propugna, al contrario de eso, lo pequeño es hermoso, y la desindustrialización. O sea, que hay que seguir pensando sobre esos temas. Es que el marxismo es heredero también de la ideología de progreso ilustrada, y ahí tiene, digamos, una especie de pecado original, ¿no? Pero la idea del trabajo marxista, sobre todo el primer Marx, ¿no? como deseo de autorrealización humana, se va bastante de bruces con la idea de renta básica. Y después, por otro lado, esta idea de renta básica sigue siendo muy individualista, ¿eh? Porque, claro, no organiza la sociedad para unos fines conjuntos de toda ella, a dónde queremos ir toda la sociedad, sino que, aparte de que tengamos unos todos, que como legítimamente tenemos que tener unos gastos, digamos, para nuestros gastos personales, digamos, sin que influyan eso, tengan mucha incidencia en cosas importantes de la comunidad, pero los recursos fundamentales, digamos, los tenemos que organizar entre todos para fines que elijamos entre todos. Esto de que cada cual haga su traponsallo, pues... Ahora es la cerveza, sí. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Gracias.